Prepárense, porque ahora mismo escucharán a Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Presenta la canción de la semana. Y ya están aquí los conductores de este espacio, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Hola amigos, llegamos al cuarto episodio de la canción de la semana en ¿Qué onda, Lucero? Gracias por su sintonía en cualquier lugar del mundo. ¿Qué tal, Marcos? Hola Elvira, qué gusto compartir una vez más con quienes disfrutan de la música de Lucero a través de su portal oficial lucero.com.mx. Desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela, les damos las gracias. Les agradecemos y los invitamos a seguir en sintonía con las canciones que tanto nos gustan, las que Lucero nos ha regalado a lo largo de 34 años de carrera artística. Y hoy, más de su talento aquí en ¿Qué onda, Lucero? Ustedes son los protagonistas, amigos. Para participar, escríbanos a través de las redes sociales @QueOndaLucero en Twitter y además en Facebook, facebook.com/QueOndaLuceroRadio. Además, bienvenidos todos sus comentarios y sugerencias. Ahora que se detenga el mundo, escuchemos qué suena esta semana. A ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? Bueno, yo soy Juan Domingo Zambuch, desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Soy una persona que quiero y amo mucho, como a una hija, como una amiga del alma, a Lucero. Ella, en su telenovela Soy tu dueña, despertó ese seguimiento, la descubrí ahí en el año 2010, que se publicó acá en Rosario. Y bueno, y aparte su música, que las quiero a todas, las músicas, todas me gustan, todas, pero hay una en que resalta que no quede huella. Esa es la canción que más me encanta. Y bueno, y aprovecho para mandarle un saludo grande a Lucero, desde Argentina, te quiero mucho, y todas las bendiciones, como todos los días te mando. Y siempre aquí me sigue un Lucero en mi querida ciudad. Un abrazo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que lo quiero tanto, tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma y mi ser. De aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no y que no quede huella, porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no quede huella, porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Esta canción canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que lo quiero tanto, tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarlo también.